Nunca se acaba tu piel nunca se me acaba. Es un eterno mantel de seda y nata. Nunca se acaba tu piel nunca se me acaba. Es un eterno mantel de seda y nata. En el mapa de tu piel hay océanos y mares, y entre lunares de miel yo navego cada tarde. En el mapa de tu piel dibujaré yo mis besos, sabiendo que el tiempo infiel cruel borrará mis versos, sabiendo que el tiempo infiel cruel borrará mis versos. Tu piel nunca se me acaba, es un eterno mantel de seda y nata. Nunca se acaba tu piel nunca se me acaba. Es un eterno mantel de seda y nata. En el mapa de tu piel me perdí yo para siempre. Nunca más supe volver de tu ayer a mi presente, porque el mapa de tu piel es tan distinto a otros mapas, y el destino aquí es cruel, porque tu piel no se acaba, y el destino aquí es cruel, porque tu piel no se acaba. Seda y nata. Nunca se acaba tu piel nunca se me acaba. Es un eterno mantel de seda y nata. Ah, я хочу, чтобы моя музыка была связана с личностями. Может быть, потому, что я вырос в культуре, которая высоко ценит личность, с возможностью созерцать ее, прикоснуться к ней и обладать ею. Nunca volví a verla, nunca más volvió. Como yo te quise, nadie, nadie te ha querido. Insensata, loca, ¿por qué te has ido? Y me dejaste sola como el mar. Yo vivo como el aire libre, pero sin saber a dónde va. Y nadie, nadie, nadie te ha querido. Insensata mía, ¿por qué te has ido? Tú volverás, y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Ya verás como tú a mí me pides perdón, ni yo, que ya estoy loca de amor. Yo voy y te perdono. Aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan callados aquellos silencios. No fueron tan malos algunos momentos. Si ahora te marchas, vete para siempre. No te des la vuelta, que las vueltas siempre duelen. Y abre la ventana que da al paraíso. Olvídame si puedes, que yo no he podido. Tú volverás, y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Ya verás como tú a mí me pides perdón. Испанский продюсер, композитор и гитарист Хавьер Лимон слились в уникальных дуэтах, выдав на гора альбом «Виахерос». Новый проект Лимона основан на слиянии ярких эмоциональных голосов и приглушенного гитарного фламенко. Это своего рода интимный вояж по латинским песенным стандартам с краплениями новых, удивительно оригинальных композиций. Вокальная изысканность, будто на испанском или португальском языке, сочетание с велерочивой простотой и утонченностью гармонии Лимона делают данный альбом притягательным как для ценителей кавер-версии и интерпретации, так и для неискушенных. Una casa pequeña pa' unos besos tan grandes. Una mañana corta pa' una noche gigante. Un adiós tan amargo pa' una boquita dulce. Unos ojos cerrados pa' un manantial de luces. Una verdad tan falsa y una mentira cierta. Un pueblito sin su plaza y una calle sin acera. Una marea sin playa y una playa sin arena. Una pena sin su lágrima y un culpable sin condena. Contradicción, mi todo y mi nada. Silencio y canción, cantando y callada. Mi contradicción, moviéndome quieta. Llorando por dentro y riendo por fuera. Un jardín vacío de flores y un viajero sin camino. Una boca sin sabores y un héroe sin su destino. Una tormenta sin lluvia y una fiesta sin su baile. Una cadena humana donde no se toca a nadie. Un abrazo digital y un piano sin acordes. Una canción sin final y un coro sin varias voces. Una foto sin papel. Bailar en mi cuarto sola, como el tango sin Gardel, como el flamenco sin Lola. Y mi todo y mi nada, silencio y canción, cantando y callada. Mi contradicción, moviéndome quieta, llorando por dentro y riendo por fuera. Mi todo y mi nada, silencio y canción, cantando y callada. Mi contradicción, moviéndome quieta, llorando por dentro y riendo por fuera. Silencio y canción, cantando y callada. Mi contradicción, moviéndome inquieta, llorando por dentro y riendo. Франциско Хавьер Лопес Лимон родился в 1973 году в Мадриде. Считается одним из самых значимых фигур современного фламенко. Он учился в Мадридской консерватории по классу фортепиано и гобоя. Позднее Хавьер дополнил полученные знания углубленным изучением андалузских и фламандских корней, что открыло для него, как для композитора и продюсера, новый мир этнической музыки. Хавьер работал с такими исполнителями, как Пако де Лусия, Беба Вальдес, Диего Эль Сигала, Энрике Моренте, Дафер Юсеф. Специалист в области фламенко, джаза и мировой музыки, обладатель 10 премий Грэмми, он является международным авторитетом. Возглавляя собственный лейбл «Каса Лимон», Хавьер имеет полную творческую независимость – и не преследует рекордных уровней продаж, ориентируется исключительно на качественно сделанный продукт, на музыку, стимулирующую общение между различными культурами. Среди звезд лейбла стоит отметить таких уникальных интернациональных музыкантов, как Нинки Ливерман, Нидерланды, Конча Буйка, Испания, Ясмин Леви, Израиль, Мариза, Португалия, Анушка Шанкар, Индия. Как исполнитель, он участвовал во многих международных фестивалях, таких как Монтрё Джаз Фестивал, фестиваль Мидем в Каннах, Барселона Джаз Фестивал, Мадридский джазовый фестиваль. Necesité nunca nada. Nací en la cara oculta de la vida. No necesité ni amigos, ni casa, ni dinero, ni amores, ni familia. No necesité nunca nada. Solita caminé por una vereda invisible. No necesité ni patria ni bandera, ni pasados inventados, ni provenires imposibles. Ahora que te necesito a ti, no sé ni de dónde vengo ni a dónde ir. Ahora si te necesito, no sé dónde estás, ni a dónde te has ido, no sé dónde estás, ni a dónde te has ido. Necesité nunca nada. Solita caminé por una vereda invisible. No necesité ni patria ni bandera, ni pasados inventados, ni provenires imposibles. Ahora que te necesito a ti. No sé ni de dónde vengo ni a dónde ir. Y ahora que sí te necesito, no sé dónde estás ni a dónde te has ido. Ahora que te necesito a ti, no sé ni de dónde vengo ni a dónde ir. Ahora que sí te necesito, no sé dónde estás ni a dónde te has ido. No sé dónde estás ni a dónde te has ido. Olvídame, libérate y bórrame ya de tus pensamientos. Y vete a ver amanecer en soledad un horizonte eterno para volver a renacer y conocernos otra vez de nuevo. Olvídame, libérate y bórrame ya de tus pensamientos. Y vete a ver amanecer el sol a un horizonte eterno para volver a renacer y conocernos otra vez de nuevo. Vive una vida sin mí mientras yo me muero por ti. Bebe del agua de la fuente del olvido, que yo en el desierto de tu memoria vivo. Vuela despacio como el águila elegante, camina paso a paso como el viejo caminante. Verso a verso escribo los poemas que te dejo para que los lea mientras yo me alejo. Olvídame, libérate y bórrame ya de tu pensamiento. Y vete a ver amanecer el sol a un horizonte eterno para volver a renacer y conocernos otra vez de nuevo. Olvídame, libérate y bórrame ya de tu pensamiento. Y vete a ver amanecer el sol a un horizonte eterno para volver a renacer y conocernos otra vez de nuevo. Алана Синкей, Андина, Адриана Дьюкс, Элиф Санчес, Били Малина, Эсперанца, Элси Гомес, Дельфина Чеп, Тали Рубинштейн, Астрид Ашер, Каролина Алабау и Нина Николаевская. Сопровождение гитарой Хавьера Лимона в альбоме «Путешественники». A mí nadie me mima, solo tengo una rima pa' llegar a la cima, mi lengua fue una lima. A mí nadie me estima, yo sigo en la tarima, tú no me llames prima, me gusta estar encima. A mí no hay quien me oprima, su nombre me da grima, mi limón no lo exprima, que hoy hace muy buen clima. Usted no se deprima, mi lengua verso es pura esgrima. Si quiere que lo imprima. Todo, todo es de color, menos el blanco y negro de nuestro amor. Todo, todo es de color, menos el blanco y negro de nuestro. Que no me llames pana, me dejas con las ganas. Ya cierra la ventana y dime hasta mañana. Yo soy una pagana, no escucho a Zetangana. Sangre caboverdiana, porque soy africana. Mi copla es pura y sana, de cuatro y mejorana. Si me quieres urbana, te veo soltando lana. Yo canto a mis hermanas, mi vida es cotidiana. Soy buena ciudadana, soy buena marihuana. Todo, todo es de color, menos el blanco y negro de nuestro amor. Todo, todo es de color, menos el blanco y negro de nuestro amor. Llegarán días nublados, de cielo triste y gris, de silencios endiablados, y yo sí estaré ahí. Pero cuando el tiempo siembre tanta sufrida paciencia, que hasta mi ausencia se quiebre, todo llegará, llegará. Todo llegará, vas a ver. Todo llegará, llegará. Pero ya yo no estaré. Llegarán frases dolientes, eternas casi sin fin, para escucharte valiente. Yo sí estaré ahí. Pero cuando el tiempo siembre tanta sufrida paciencia, que hasta mi ausencia se quiebre. Todo llegará, llegará. Todo llegará, vas a ver. Todo llegará, llegará, llegará. Pero ya yo no estaré. Todo llegará, llegará. Todo llegará, vas a ver. Todo llegará, llegará. Pero ya yo no estaré. Llega, todo llega, todo llega, todo llega, todo llega, todo llega, menos tú. Llega, todo llega, todo llega, todo llega, todo llega, todo llega, menos. Todo llegará, llegará. Todo llegará, vas a ver. Пятый сольный альбом Хавьера Лимона звучит как монолог, без разделения в дуэтах, без разделения на он и она. без разделения музыкального сопровождения и голосов, без разделения огромного внутреннего пространства. Pasé despierta sin saber por qué la noche entera. Llegué a tu puerta de nuevo otra vez sin darme cuenta. De nuevo me quedé sola y sin voz, paralizada. La luna, la lluvia y yo sin decir nada. Al otro lado se te oye reír. A ti de lejos me hace tan feliz imaginar tus dulces besos. Supongo que otra vez he de volver solilla a casa. La sombra del amanecer cubre mi alma. Y ahí estás, de nuevo en lo profundo de mi mente. Y ahí estás, en todos los lugares tú presente. Y ahí estás, la dueña de todos mis pensamientos. Y ahí estás, y ahí estás. Yo te intento olvidar, pero no. Gigantes en este mundo pequeño, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo. Siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño. Siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo. Al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo. Gigantes de luna y tierra, de orgullo y misericordia, de fortuna y de miseria, de sufrimiento y de gloria. Gigantes de piedra y agua, de juramentos, de sangre, de hierro, de fuego y fragua, de frío, de pena y hambre. Siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño. Siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo. Gigantes de amor y lodo, con todo siempre adelante, gigantes de grana y oro, hasta la muerte gigante. Gigante aunque yo no esté, gigante quiero que vivas, que yo un gigante seré, mientras tu gigante siga siempre. Siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño, siempre fuimos gigantes en este mundo pequeño, al que le vinimos grande como tu anillo a mi dedo, al que le vinimos grande como... Любопытный факт. Лимун является страстным поклонником хайку, традиционного жанра японской лирической поэзии вака, известной с XIV века. Хавьер Лимон. Путешественники. 26 мая 2023 года.